pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nuevamente Negra, Pilar está cumpliendo funciones momentáneamente de operación, pero también está acá. Y con nosotros en la mesa un compañero, un invitado de hoy, de Facundo. Compañero Facundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Que es un compañero enfermero, bueno, que nos va a contar la problemática que están atravesando en estos días, ¿no? Sí, es una problemática muy grande que, nada, es una problemática que ya viene de hace años, pero bueno, justo es el momento para que enfermería reaccionó, que enfermería se dio cuenta que nos están pisoteando, que ya son varios años de humillación, de pisotear la cabeza, que ya es intolerable. No sé si es por la situación general del país, por los movimientos que han surgido, mayoritariamente feministas, pero ha surgido una marea blanca, así es como nosotros denominamos. Qué la bueno. Marea blanca. Bueno, Facundo, después nos vas a contar bien en detalle esta problemática interesante, muy interesante, porque son sectores que aparecen, ¿no?, con mucha fuerza en la realidad. Y que exigen ser respetados como corresponde. Sí. Y después, bueno, tenemos también noticias del sur, lamentablemente de Bariloche, nuevamente un hecho represivo muy grave. Muy, muy embromado, con detenida. Un testimonio, de una persona que luego fue detenida, ¿no es cierto? Sí, hola, ¿cómo les va, estimados? Ahí está, Pilar. Estoy de aquel otro lado de del vidrio. Estamos esperando a Gabriela, que tuvo ahí un traspié, bueno, justamente de salud, pero no propio. Así que va a llegar en un ratito. Así que sabrán disculpar las impericias técnicas, porque acá a la consola no saben cuántos botones tienen y uno nunca sabe cuál hay que apretar. Pero vamos saliendo. No, pero confiamos, Pilar, Ustedes hablen. Que en algún lugar del éter estarán sus palabras. Bueno, y tenemos otros audios, ¿no es cierto? Sí, bueno, ha sido una semana terrible porque evidentemente vienen visitas foráneas. Había que avisarle a Pichetto que vienen extranjeros a ver si algo. Debe estar interesado. Y pareciera que el gobierno se decidió a hacer limpieza y barridas represivas. Nosotros veníamos siguiendo el conflicto de Siam. Hace pocos días desalojaron en la puerta. Bueno, después pasó lo de Villa Celina, con un compañero de la CETEP muerto. Y otro compañero también de ellos de la CETEP en Córdoba. Y también muerto, también asesinado. Muerto, dos muertos y tres, cuatro detenidos ahí en la matanza. Y por último, lo que pasó en Bariloche, que vos comentabas, Negrita, que a un año del asesinato de Rafael Nahuel, se estaba haciendo una actividad y se llevaron a seis mapuches detenidos. Así que en eso estamos. Prometemos que más adelante en el programa vamos a tener testimonio que se hizo desde la Red Nacional de Medios unos ratito antes de que pusieran presa a dos mapuches. Y comentaban qué es lo que estaban haciendo allí y por qué que estaban reclamando por la justicia por este pibe, un muchacho mapuche asesinado ya hace un año. Ese testimonio entonces lo vamos a pasar después, es una promesa. Y después, obviamente, tenemos las mujeres marchando, Entonces hemos tenido testimonio, por supuesto, que no sé si antes o después que hable acá nuestro amigo enfermero. Hola Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pilar? Hoy, un testimonio que hicimos en la marcha, que era muy, es muy decidor, que se resume para mí en dos palabras, autoconvocados, ¿no? Y la otra marcha que tenemos también, hemos hecho notas, es la marcha de ayer, 26. Por el Día contra la Violencia a la Mujer, ¿no es cierto? Así es, de toda Latinoamérica, y acá la negrita también después nos va a decir, eso lo vamos a dejar para el final porque es, este, tiene fuerza, aunque esa noticia, esa gran marcha, esa fuerza se nubló por la resolución de estos jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez, ¿no? Sí. Eso, bueno, vamos a ir charlándolo también después, así que hay un variopinto, muchas cosas hoy en el programa de hoy, y bueno, a las órdenes de ahí de... Entonces vamos a un corte, Pilar, si te parece, y después ya continuamos con el compañero. Se viene la garchindanga, garchindanga le gusta a tu mamá, la garchindanga le gusta a tu vecino, la garchindanga le gusta a tu papá, a todo el mundo le gusta, todo le gusta la garchindanga, a todo el mundo le gusta la garchindanga, a todo el mundo le gusta la garchindanga. La garchindanga le gustan los cristianos, la garchindanga le gustan los judíos, la garchindanga le gusta a los presidentes negros, la garchindanga le gustan los albinos, la garchindanga te puede matar, la garchindanga te puede matar, la garchindanga te puede matar, la garchindanga te va a matar, te bajen los litros, te bajen el tren, te bajen la vida, en MP3, te bajen los litros, te bajen el tren. Te venden el rock and roll y te muestran la garchindanga. Te venden las ciencias, te muestran la garchindanga. Te venden lo que te vendan todo el tiempo, garchindanga. Te bajé del tren, te bajé la vida en MP3. Te bajé unos litros, te bajé del tren, te bajé la vida en MP3. Que te puede matar, te puede matar, te puede matar, te puede matar. Te bajé unos litros, me bajé del tren, me bajé la vida en el MP3. Te bajé unos litros, me bajé del tren, me bajé la vida en el MP3. We'll be right back. garchindanga te puede matar. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Beso. Un poema de Susy Shock. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso. Las beso. Me besas. Besaremos. Por eso el beso. Beso. ¿Qué tal? Siéntate acá. Sí, no me digas. Bueno, continuamos acá con nuestro compañero que nos visita, Facundo, de enfermero, y llegó otro compañero de él que, bueno, presentaste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Díaz, soy licenciado en enfermería y también junto con el colega Facundo hemos sido compañeros de la cursada de grado en su momento, de pregrado como enfermeros en la Cecilia Grierson. También hemos hecho la residencia juntos, que es una especialidad, que no sé si Facundo ya comentó un poquito. Y en este momento, tanto él como muchos otros colegas, estamos en este momento visibilizando lo que está pasando con este tema de la ley profesional, de carrera profesional, y también otra problemática que está sucediendo con la Cecilia Grierson. ¿Qué problema hay con la Cecilia Grierson? Mira, yo te voy a comentar como egresado de esa casa de estudios, lo que está sucediendo es que le están haciendo un cambio de currícula. ¿Sí? La carrera de pregrado de enfermería es una carrera de 3 años. Que ahora la quieren modificar, ¿sí?, desde el poder ejecutivo de la ciudad. Históricamente, cuando nosotros cursamos hace ya unos años atrás, también volvieron a intentar cerrar la Cecilia Grierson. Para quien no la conoce, es una escuela municipal muy importante. Muy prestigiosa, tiene muchísimos años que viene formando profesionales de enfermería, que son, para el que no conoce, la primera línea de atención muchas veces en muchos sanatorios, y no solamente en hospitales y sanatorios, sino también en lo que es atención primaria de la salud. Lo que está sucediendo en líneas generales es esto, ¿no? Disminuir la formación de los futuros profesionales. ¿Sí? Si ustedes quieren, después les facilito el nombre o direcciones de docentes de allá que van a informar con mucha más información, pero en línea general lo que está sucediendo es esto, se está visibilizando. Mañana va a haber un abrazo a las 15 horas en la Cecilia Grierson. Obviamente, como egresado voy a ir, invitamos a los que están escuchando, que les interesa la educación y la salud, defender, ¿no? Es como que quieren bajarle el nivel. Sí. O sea, perdón, ¿por qué no nos explicas o cualquiera de los dos, digamos, cómo es el sistema? El sistema de enfermería en general, ¿cómo se rige? ¿Cómo se reciben? ¿Qué niveles hay? Digamos, ¿cómo es el panorama? Porque la gente en general me parece que no lo tiene claro. Sí, me presento, yo soy Facundo. Lo que es enfermería tiene 3 niveles, dos niveles principalmente. Tiene el nivel de pregrado, que es para conseguir el título de enfermero profesional o técnico en enfermero, que ahora lo quieren bajar. Que son 3 años, después son 2 años más en la currícula para tener el título de grado para llegar a ser licenciado en enfermería, y después con ese título de licenciado ya podemos aquí poder pasar a otros títulos como maestrías y doctorados, que hay muchos profesionales licenciados en enfermería que llegan a ese título. Eso es lo que es básicamente la carrera. Pero para tener llegar al título de grado, eso son, que son 2 años más, tenemos que tener en la currícula esos 3 años, que es como dice el compañero, que lo quieren bajar ahora 2 años y medio, y sacando muchas horas cátedra. Muchas horas cátedra y muchas horas virtuales, que muchos de los profesores se están quejando actualmente de la Cecilia Grierson. O sea que tendría mucho menos formación. Exactamente. ¿No? Es bajarle el nivel, como quien dice. Y pasarlo para el área privada, para que los chicos, para seguir capacitándose, tengan que pagar, lamentablemente. Porque en la Grierson es gratuito. Es más que gratuito. Son becados los chicos para que estudien. ¿Reciben dinero? Reciben una beca anual, sí, que ayuda para comprar los libros, fotocopias, y justamente para lo que es enfermería, que somos un sector de áreas sociales un poco clase media baja o clase baja, gente humilde, realmente trabajadores. Es una oportunidad que la gente suele aprovechar, que la Cecilia Grierson, al ser municipal, lo ofrece, a diferencia de otras universidades como la UBA, que sea gratuita, no tiene este sistema de becas. ¿Y qué diferencia hay entre enfermería de la UBA y enfermería de la Grierson? Bien, en realidad no es que haya diferencias. Como señala mi colega, tenemos que diferenciar el pregrado del grado. Todo licenciado, para alcanzar un grado, tiene una formación universitaria. El pregrado sería técnico, es una formación de 3 años. En el caso de enfermería, a diferencia de otras profesiones sanitarias, las prácticas in situ son clave. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros desde el primer año ya teníamos prácticas, que obviamente a medida que nuestro conocimiento teórico va avanzando, empezamos a hacer técnicas más avanzadas. Esto siempre con un seguro, acompañado con instructor de prácticas y demás. No así sucede, por ejemplo, con medicina y otras profesiones, que sus prácticas son a posteriori. ¿Pero en enfermería de la UBA? No hay diferencia porque son... ¿Con la de ustedes? No. El pregrado sí, son 3 años. Se puede hacer en la Cecilia Grierson o en instituciones privadas o Cruz Rojo y demás. La UBA tiene su carrera universitaria, que serían 5 años, ¿sí? Como así tiene la Universidad de La Plata, donde nosotros nos egresamos en su momento. Sí tiene títulos intermedios, que sería el equivalente al enfermero profesional de 3 años de formación. ¿Sí? No es que haya una diferencia formativa, sino que sí en título, que tiene que ver con esto. Hay que diferenciar que hay 2 títulos. La ley 298 se refiere a estas 2 categorías de profesional y no profesional, que en realidad viene de hace años atrás, donde había auxiliares de enfermería porque había una crisis sanitaria muy importante. Entonces, con un pequeño curso se capacitaba. De hecho, hoy en la actualidad hay auxiliares trabajando, tienen muchos años de práctica y que muchas veces han formado a las nuevas generaciones. De hecho, los que están escuchando ahora les mandamos un saludo, porque sin ellos sería imposible el aprendizaje, no solo para los enfermeros, sino muchas veces los médicos residentes y demás. Esto es un continuo. No hay más auxiliares de enfermería ahora. No se reciben más. Legalmente no se tendrían que generar más. ¿Sí? Nosotros, hemos tenido la suerte de estar en Brasil y ver cómo se trabaja también en otros países en la región, para comparar, porque a veces está bueno tener esa visión. ¿Y cómo sería? Porque yo la idea que tenía, hace unos años solamente había auxiliares, ¿no es cierto? Creo, no sé cómo se capacitaban, pero había... Sí, había de todo. Claro, en general, la mayoría era en la práctica, era en el hospital, ¿no? Exactamente. Llegaban a tener un conocimiento muy importante. Era más empírico el conocimiento. Pero era empírico, claro. Las estadísticas más o menos que yo manejo, la última que revisé en 2015-2016, que tengo datos, habla que del total de enfermería, vamos a empezar a hablar con números porque es más fácil para entender. En el país tenemos aproximadamente 185.000, 190.000 enfermeros entre los 3 niveles de formación, sin diferenciar, ¿sí?, entre licenciado, profesional y auxiliar. O sea, todos, 185.000. Ahora bien, dentro de eso... Están en servicio, que están prestando... Que están trabajando en este momento. ¿Sí? Sí. Vamos a quedarnos con ese dato. Sí, de la mitad de esa formación, la mitad son auxiliares y la otra mitad entraríamos profesionales y licenciados. ¿Sí? Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud y un montón de otros organismos, dicen cuál es el piso mínimo de enfermeros que tendríamos que tener. Por la población. Por la población. Poco, ¿no? Esa cantidad, muy poco. Vamos a eso, ¿sí? Se supone que cada 10.000 habría que haber 10 enfermeros. En este momento en el país, contando los 2 niveles, ¿sí?, solamente tenemos 3,8 enfermeros, contando auxiliares, licenciados y profesionales. ¿Cuántos? 3,8. 3,8, o sea, muy lejos estamos. Sí, muy lejos. Para tener referencia, España tiene 40, ¿sí? con la misma tasa de población, digamos, y consideran que está muy lejos. Cuba tiene 60. Tenemos, por ejemplo, creo que no recuerdo ahora bien si era Noruega o Finlandia, un país nórdico que tiene 150. Ah, ¿sí? Bueno. Para que tengamos la idea de qué tan lejos estamos. Claro, 150, claro. ¿Cada cuántas? 10.000. Cada 10.000. Claro. O sea, estamos muy lejos. Y si tomamos la relación médico-enfermero, estamos también muchísimo más lejos. Hay más médicos que enfermeros. Sí. Que esto es de público conocimiento. Sí. Y tendría que ser al revés. Tendría que haber en realidad un licenciado de enfermería por un médico, ¿sí? Y en realidad la estructura se supone que el licenciado se hace responsable del profesional y a su vez el profesional se haría responsable de los auxiliares. Cada uno tiene incumbencias, claro, donde cada uno hace determinadas acciones. En la realidad sucede que no pasa esto. Para faltante personal, claro, todo el tiempo todo hacemos todo y todos, claro, juntos tratamos de llevar adelante este sistema de salud. Claro, claro, con lo cual, digamos, recaen responsabilidades que en ciertos casos no tendrían que tener. Sí. O que tenía que estar más repartido, ¿no? Sí, sí. Aparte, hay mucha explotación, porque yo he visto, por ejemplo, en sanatorios que hay dos enfermeros para 40 pacientes de traumatología, lo cual es terrible. O en neurología, que gente que no se puede mover, y cómo tienen que hacer todo el trabajo, movilizarlos, cambiarlos, atenderlos, es terrible. Es terrible. Aparte hay un detalle que no es menor, como señala Facundo, ¿no? La población, la gran mayoría somos laburantes, que trabajamos cuidando a otros laburantes. El 80% de la población es mujer, ¿sí? En mi caso yo soy, claro, hijo, nieto, sobrino de enfermera, también mi familia. Bajé así con la jeringa bajo el brazo, más, claro, o menos. Claro, una dinastía. Pongámosle. Por lo general, sí. Pongámosle. Somos todos hijos de enfermeros, por lo general. Mira qué bien. Entonces, sucede esto que vos señalás, y no solamente sucede que faltan, sino que los sueldos son magros. Claro. ¿Sí? Y aparte, no solo son magros, que te obligan a trabajar en dos lugares. Hay muchas mujeres que son jefas de hogar y tienen que sostener esa casa con su trabajo en dos lugares. Y que si te falta un compañero, tienes que hacer los dos turnos. Sí. Además, me imagino, digamos, ¿cuáles serían los, no sé si secuelas o las consecuencias psíquicas? Porque también, ¿no? El contacto con el dolor, con una cantidad de... No es, es un trabajo muy particular, ¿no? Sí, la verdad que tomando de ese sentido todo lo que son consecuencias en el corto y en el largo plazo, por ejemplo, nosotros dos, yo con mi compañero, estamos especializados en el área, lo que es áreas críticas, cuidados críticos y emergencia. Son áreas que por ley solo 5 años podemos estar para cuidar y proteger nuestra salud, claro, mental. Claro. Pero lamentablemente es una de las áreas donde se necesita más enfermero y donde estás pendiente constantemente en esos años. Y tenemos compañeros que están 40, 30, toda su vida hicieron en ese servicio. Hay muchos compañeros, como dice Sebastián, de los 180 mil profesionales que somos, la mayoría también están en un rango de edad de pronto de jubilarse. Claro. Se van a ir, no sé, vos tenés el número. O sea, no hay un recambio, digamos. Mira, le comento, ¿no? Sí. Existe un programa nacional de formación de enfermeros, el PRONAFE, que es más, creo que salió hace 1 o 2 años, donde quieren sacar en 2 años 50.000 enfermeros, porque se están por jubilar en los próximos años 56.000 enfermeros. Ah, es un agujero ahí. O sea, va a seguir bajando el índice. O sea, estamos al borde de una crisis sanitaria hecha y derecha, sí, porque no hay otra. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque por un lado estamos hablando de que si el Estado propone el PRONAFE, ¿cómo puede ser que hace lo que hace con la Cecilia Grierson? ¿Sí? Para disminuir una formación tan importante y tan clave en lo que es la salud. Y después lo que pasa justamente, lo que es el pedido en este momento del pase a la carrera profesional de enfermería, tanto de los licenciados en enfermería, bioimagen y instrumentales quirúrgicas, porque esto viene todo de la mano, no lo podemos separar. Sí, porque parece contradictorio, ¿no? Pero por otro lado, muchas cosas que parecen contradictorias de este gobierno, en realidad es un plan de vaciamiento de ciertas áreas y reemplazarlas, como vos decías, por el caso privado o pago. Pero de todos modos, ¿cómo, digamos, si en ese traspaso, cómo llegan a reemplazar la cantidad de gente que necesitan? Porque, mira, la verdad me encantaría poder estar en la cabeza de cuál es la lógica. Claro. Nosotros, imagínate que nos hemos estado movilizando. Por empezar, agradecemos el espacio que nos están brindando en nombre de todo el colectivo, porque nos costó mucho quebrar el cerco mediático. Claro. No sé si Facundo estuvo comentando un poquito. No, eso no pudo dejar. Todavía no tuve tiempo para hablar. Un poquito que nosotros empezamos a movilizarnos fuertemente, podríamos decir, el 9N, 9 de noviembre, a raíz de que el 6 hubo un abrazo en la Cecilia Grierson, se generaron asambleas desde las bases, con eso nos fuimos movilizando a Avenida Rivadavia, que hay una asociación, AECAF, y ahí se empezó a plantear el 9, una movilización masiva, prácticamente de enfermeros autoconvocados e independientes, que salían de trabajar y entre trabajo y trabajo fueron a movilizarse. Algo muy curioso que pasó, que juntamos más de 15.000 enfermeros entre estudiantes, que es un número muy grande para nosotros. Muy grande y muy espontáneo, ¿no? Sí, parecía, entre público, privados, estudiantes de pregrado, posgrado. Y vinieron de provincia también. Sí, en este primero 9 de noviembre hubo más gente, de digamos, de capital. Hubo algunos colegas de provincia. Y nos pasó algo muy interesante. C5N fue el único canal masivo que cubrió un poco. Y había un móvil de Canal 13, ¿sí?, que nunca salió a cubrir nada. No solo eso, nosotros creemos que están esperando que hagamos algún tipo de desmán como para ensuciar la movilización. Claro. Se decidió ahí mismo una asamblea marchar hasta Plaza de Mayo. O sea que nos fuimos todos cortando a Plaza de Mayo, solamente vestidos con nuestra ropa de trabajo, con el AMBO. Y de ahí se pautó el 21 de noviembre, como vos decís, una movilización masiva por justamente el Día de la Enfermería. ¿Qué mejor que salir a la calle a cuidar a la población desde el otro lado del hospital? Y ahí sí hubo muchísima gente. A propósito de lo que vos decís, el cerco mediático, que es, nos podemos imaginar los cientos de conflictos que hay, como los de ustedes, que no, como nosotros vemos esos medios, no lo sabemos, ¿no? Y lo que sí estaba cubriendo esa marcha eran los medios comunitarios. Sí, es cierto. Porque si no, no nos hubiéramos enterado y no hubiéramos intentado la relación. Estaban los medios comunitarios. Habitualmente están los medios comunitarios con todas sus debilidades, pero que, nos interesa reflejar lo que pasa allí. Y nosotros, bueno, acá inclusive lo podemos compartir, lo que comentamos ese día. Y nos parecía también lo mismo que, digamos, lo que dicen ustedes, autoconvocados completamente. Y un montón eran, a pesar de que al lado de la otra marcha fue una marcha mucho más pequeña, pero se veía que venía con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y fue eso la vez en el bocado que quería poner. Los medios comunitarios están, y que pensemos un poco el papel de los otros medios, ¿no? Inclusive en las cositas que digamos que después vamos a charlar también en el programa, ha sido desastroso como han planteado esos asesinatos que está haciendo hoy en día en la semana muchos, y los medios no lo reflejan. Y lo que va a pasar para el G20, ¿no, Negrita? Sí, ya los medios, como vos decís, ni siquiera no es que no van, sino que están cumpliendo un rol siniestro. Totalmente. Están cumpliendo un rol al lado de la represión, ¿no? Ahora que vos decís, yo en otra movilización también vi un medio mientras estaba toda la represión, estaban como a 5 cuadras aproximadamente, nosotros estábamos pasando por ahí, y estaban expectantes, o sea, como en una actitud que no se entendía, ¿no? Que, bueno, ahora da que pensar que cumplan este rol. Sinceramente, todo se está rebajando a un nivel, a una cosa sucia. Cuentan lo que les conviene. Así es. Cuentan lo que les conviene y sirven a la construcción de enemigos, ¿no? Que me parece que en eso está un poco el gobierno, enfocar los peligrosos, ¿no? Los quilomberos. Los que luchan son peligrosos. Claro. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, no sé si les llegó a ustedes el video de Larreta en una plaza, en una reunión vecinal, desinformando a los vecinos sobre nuestra situación, diciendo que nosotros no podíamos entrar dentro de la ley que queremos entrar de la carrera médico profesional, porque no somos médicos, que es una ley para médicos, en la cual ahí están, en esa ley están los kinesiólogos. Sí. El artículo 6 señala, ¿no?, un antropólogo, que es clave seguramente el trabajo en equipo. Pero un antropólogo, hasta donde yo sé, no es médico, como kinesiólogo, nutricionista, como señala Facundo, y la misma ley, el artículo 8, permite a través del señor Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Salud, ¿sí?, Bou Pérez, firmar para que ingrese personal sanitario que sea crítico. Creo que los enfermeros están sobreentendidos que es un personal crítico, además de los que se olvidaron. Entonces es como que mienten descaradamente. Sí, ha mentido, incluso creo que estuvo en C5N, o miente, o capaz no reconoce o no recuerda toda la ley, ¿sí? Que ellos mismos impulsaron desde el Poder Ejecutivo. Entonces, nos obliga a nosotros a seguir cuidando a la población, a aprovechar las manos amigas de todo el periodismo comunitario, el periodismo de base, en realidad, que permite que esto se visibilice y llegue a muchos lugares. Muy importante que ustedes puedan esclarecer a la gente, porque realmente no se entiende. Digamos, hay problemáticas, además, que porque son muy particulares, ¿no? Que es esto, todo lo que ustedes están contando, estos niveles, esta profesionalización que por suerte se venía haciendo, digamos, se venían logrando niveles más importantes en cuanto a la formación, y que es crucial para la salud, para el cuidado de la gente. Eso no está tan claro para la gente, me parece. Entonces aparece como ahora, un conflicto a veces, o por dinero, o por sectores gremiales, ¿no? Que generalmente lo intentan hacer pasar por eso, ¿no? Ahora, ustedes hasta ahora han sido considerados profesionales. No. Ah, no. Lo que sucede es que históricamente, a los enfermeros estaban en un escalafón diferente. Vos tenés en lo que es ciudad el escalafón profesional, donde entran todos los profesionales de salud, menos los enfermeros. Bioimágenes, instrumentación quirúrgica, y el escalafón general, que están administrativos, mantenimiento y enfermeros. O sea, ustedes quedaban ahí en otra nube. Sí. Quedamos prisioneros, en comillas, bueno, en realidad sí quedamos prisioneros de lo que es el sindicato, más precisamente SUTECO, que al no querer soltar esta caja chica que representan los enfermeros, no permitió el paso del escalafón general, donde estamos actualmente, al escalafón profesional, que nos correspondería. Y ahí un poco se autonomizan ustedes en ese, digamos, porque ustedes ahora están ligados a SUTECBA gremialmente. Sí, porque no tienen gremio de enfermeros. Está en formación el gremio. Hay más de uno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el mayoritario, el que va a paritaria, es justamente SUTECBA, ¿sí? El que decide justamente SUTECBA, y justamente los que están sentados decidiendo no son enfermeros, o sea que no serían representativos. Claro. ¿Sí? Entonces empieza a haber una lucha de intereses que excede, porque aparte también el estar en la carrera profesional, como señala Facundo, que hay máster, hay doctorados, hay posgrados, habilita a ese profesional sanitario a concursar por otros puestos gerenciales, donde sin lugar a dudas hay muchos que están altamente capacitados para manejar muchísimas cosas más allá de un equipo de enfermería, ¿sí? Pero ahí empieza a haber otros intereses de la AMM que no quiere soltar. ¿Qué es AMM? La Asociación de Médicos Municipales. Estoy apelando a nuestra experiencia común en el Borda. Pero tenemos que explicarle a los oyentes. Seguro. No, simplemente quería aprovechar el micrófono para pegarles también a médicos municipales, porque no han dejado de molestar a todo el mundo que labura en el hospital desde sus orígenes, médicos municipales. Y recuerdo, después vamos a recordar en todo lo que hicieron en el Borda. Y incluso cuando se han movido los médicos, siempre, a pesar de médicos municipales. Así que me imagino, claro, si a sus propios compañeros los maltratan y a los enfermeros, ¿cómo? Porque lo que plantean ustedes, a pesar de ese, al principio del programa estuvimos señalizando tantas pálidas, ¿no? Sin embargo, nosotros charlando decíamos, enfermería es lo que da un poco de luz a todo este nubarrón. Y que además, porque tiene características que otro sector de laburantes necesitan en forma imperiosa, que es la necesidad de autoconvocarse y de organizarse por la base, ¿no? por abajo, porque si vamos a depender de médicos municipales, de los señores del SUTECBA, de los señores de la CGT, etcétera, etcétera, estamos muertos. O es decir, vamos a seguir como hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que los turnos, tengo entendido yo, que dan a los enfermeros, digamos, las horas que les corresponde trabajar se las da SUTECBA. Existe en realidad, si mi memoria no falla, en ese momento era muy muy chico, así que hablo por conocimiento ajeno, existe el concepto de módulos en el gobierno de la ciudad, los benditos módulos, que son de la época de Grosso, si mal no recuerdo, donde son un desastre, porque el enfermero se ve obligado a cubrir un servicio. Ahora no recuerdo exactamente si eran 20 horas para un módulo, Sí, corregime si estoy errado. Bueno, el módulo equivale a 3 horas, 4 horas de servicio. Por ejemplo, vos te quedás una guardia extra, que son 8 horas, te corresponde capaz 3, 4 módulos. Que eso encima depende cada hospital. Cada hospital va negociando eso y depende de lo que el sindicato decide. Y lo que el sindicato le caiga simpático a ese enfermero o no. Entonces es concretísimo que el papel del delegado dirigente gremial allí es un tipo que está repartiendo. Un manda más. Entonces, claro, pues cumple funciones de patronal y entonces está absolutamente en contra de defender los derechos de los laburantes. Y ni hablamos todavía de lo que se paga por un módulo. Claro, esa es la caja, ¿no? Porque aparte el valor es ínfimo, conviene hacer cualquier otra cosa que hacer módulos, lamentablemente. Por ejemplo, hoy en día lo que es hacer módulos, capaz 20 horas extras, porque son 20 horas extras realmente, para ganar 8 mil pesos, esas 20 horas en un privado es mucha diferencia. Claro. Y en parte, en plata en blanco encima. Además, 8 horas extras en un hospital es denso. Es denso, porque a veces claro. Te piden quedarte porque no vino ningún compañero a relevarte. Claro, es lo que yo decía. Es como dice la compañera, que viene capaz un enfermero, capaz los turnos noche, aunque sea tranquilo, no pase nada, pero a veces pasa, te haces cargo de 40 pacientes. Claro, no. Y en pisos que capaz clínica médica, traumatología, neurología, que es un paciente que tienen cuidados permanentes y además venís de toda la jornada. O sea. Y aparte venís con tu jornada laboral, claro, la diaria no, siempre. Claro. Sí, con el transporte, con tu casa, con todo. aparte es otro. Claro, o sea que ahí su Tecva tiene su claro, si vos sos, por ejemplo, un enfermero, ¿no?, que trata de ser antiburocrático, ese le va a costar mucho poder conseguir módulos, porque su Tecva es el que se los va a tener que dar, y ahí en ese caso no se los da. Y ahora, por ejemplo, ¿ustedes cómo ven? ¿Ustedes cómo ven la solución de esto? ¿En la creación de un sindicato propio? ¿Cómo sería eso para salir de esta cuestión? Porque ahí evidentemente en esta cuestión de la profesionalización se mezcla, ¿no?, los intereses del gobierno, que evidentemente tiene intención de cerrar esto, como lo está bajar haciendo. Bajar el presupuesto. Bajar el presupuesto, el ajuste, la privatización probablemente. Y después está su Tecva con sus intereses particulares, sus negocios, ¿no?, que se cruzan. UPCN también. No, el tema es que al pasar el escalafón profesional, que es lo que intentamos pasar, sí, ya no podríamos estar a cargo de su Tecva. Ah. Y por eso, su Tecva solo se hace cargo del escalafón general. Y al pasar al profesional, que quedarían ahí los administrativos y eso. Claro, camilleros, limpieza. Exactamente. Por eso su Tecva les dice no se pueden reunir en el hospital. Claro, es un mar, es un mundo, ¿no? Es un mar de cosas cada lugar es de más, trabajo. Antes de la movilización del 9 de noviembre, creo que fue el 7 o el 6 de noviembre, que hubo un comunicado de su Tecva a las 2 de la tarde, hasta las 12, 1 de la tarde, en las bases, en cada hospital de base, hubo una reunión con los delegados y los enfermeros, donde nos planteaban todas las desventajas, que decían van a perder esto, van a perder aquello, van a perder otro, y como se dieron cuenta que a la 1, 2 de la tarde las bases estaban recalientes en todos los hospitales en general, a las 2 de la tarde largaron un comunicado, no, ahora los apoyamos. Sí. Así, bueno, literal, esa diferencia. Sí. La vieron, digamos. Hay muchas incongruencias. Lo que pasa es que, claro, como señalan ustedes, el 60% del personal en un hospital son enfermeros. No se, claro, quieren quedar sin ese 60%, sin esa torta. Sin, claro, esa torta. Y como señala Facundo, al ser profesional o a ser reconocido en la carrera que nos corresponde por naturaleza, por definición, empiezan a quebrarse muchas líneas de poder, ¿sí? Y nadie quiere perder esto. En este momento, el movimiento de enfermería empezó a tomar conciencia de sí mismo, ¿sí?, y empezó a organizarse desde las bases, con asambleas, ¿sí?, buscando sus propios referentes. De hecho, eso es algo muy positivo, y también concientizando un montón de otros colegas. En este momento tenemos una mezcla de colegas en edades, experiencia, formación política. Que yo siempre digo lo mismo, el 21 y el 9 fue una fiesta, porque me encontraba con colegas que tenían muchos años, que soñaron ese momento, colegas que lloraban de la alegría porque pensaron que nunca iban a ver el elefante blanco, la marea blanca en la calle, luchando por sí mismo y para los que vienen atrás. Entonces fue muy, muy fuerte, muy lindo, una experiencia muy, muy linda. Obviamente es un movimiento que se está construyendo, que se está generando. ¿Sí? Pero se despertó, digamos, ¿no? Se despertó. Es un despertar. Al fin, y al cabo se despertó, como dice Sebastián. Yo estuve con mi jefa, la jefa subgerente del Hospital San Sociani, que me dio el apoyo, me dijo, tiene 40 años de experiencia y que nunca vio esto. Capaz gente que no esperaba esto, compañero de 30, 20 años que decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo mismo con mi madre, con mi vieja, sacando una foto con mi hermana, que los tres somos enfermeros, ahí para el recuerdo. O sea, es una lucha que se venía esperando, se venía... Mirá vos, ¿cómo decir? ¿Qué lo atribuyen ustedes? Que eso había estado así en esa... en ese freezer, digamos. Es un tema interesante para debatir. Es interesante, sí. Lo podemos charlar, podemos estar un rato largo. Yo creo que, en mi caso, mi abuela es enfermera, así que yo soy tercera, cuarta generación, pero tenemos que recordar que la esencia de la enfermería, la esencia del cuidar, históricamente siempre estuvo asociado más a lo femenino que a lo masculino, ¿sí? Sí. Entonces podemos ver ahí un pequeño patriarcado basado también en estos poderes médico-hegemónicos, de una u otra manera. A mí no me gusta pensar que llegamos a este momento histórico de casualidad. Yo creo que fue un devenir constante, ¿sí? Nunca podemos olvidar que uno se va parando en los hombros de los que están atrás para seguir creciendo. Así es. Hoy por hoy no podemos dejar de reconocer que el movimiento feminista, ¿sí? La conciencia y un montón de cosas va llegando, incluso ha llegado a enfermería, donde la gran mayoría de colegas son mujeres. Claro. Entonces se empezó a generar todo esto, que ahora con esto que fue el no pasarnos la carrera profesional, explotó, eclosionó. Claro. Y bueno, se mezclan un montón de generaciones diferentes, un montón de ideas, de mitos. Porque la lucha contra el patriarcado también. Contra los poderes fácticos, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Claro, un lugar donde las habían colocado y como que hubiera una autoconciencia hoy diferente, ¿no? Del lugar que están, del rol que tienen. Y un reconocimiento de que somos un actor político. Claro. ¿Sí? Yo siempre decía que esto empezaba después del 21. Yo hablo que para mí hay un paralelismo entre el diciembre de 2001 y el diciembre en enfermería en este sentido, ¿no? Porque hubo un antes y un después. Entonces, dentro de esa construcción... ¿sí? Ah, buenísima esa comparación. ¿Qué decís? Entonces, yo me estoy adelantando, porque la verdad que además del movimiento feminista, bueno, el movimiento de enfermera, y hay otros también, obvio, pero así tan masivo, son pocos, así que hay que cuidarlo con las dos manos. Tendríamos que aprender, o sea, ustedes tendrían que aprender de lo que pasó después del 2001. Exactamente. Es decir, de todas las fallas que tuvimos, aquellos que nos movilizamos, hicimos asamblea, aprender para que no después no nos empaquetaran en una cajita de regalo. Totalmente. Voy a pensarlo así y bueno, nos haces trabajar a todos y a todos tus compañeros también y compañeras. Es que la gran mayoría de colegas creo que tiene esa visión y por eso estamos tratando de fortalecer las asambleas de base y empezar a sumar y sumar colegas, sumar colectivos, entender que somos un actor político. Y como actor político también tenemos que construir nuestra propia visión del mundo, nuestra propia ideología, nuestro propio paradigma. Hoy lo que confluye todos es el pase a la carrera, la defensa de la Cecilia Grierson. Pero es concreto. Es concreto. Claro. Uno no puede hoy pensar, a mi entender, si no se pierde la energía, pensar de acá a 100 años. Tenemos que pensar de acá a 6 meses, de acá a la próxima movilización que va a ser el 5 de diciembre, de acá al 28, que es mañana, el abrazo simbólico a la Cecilia Grierson. Y de a poco ir construyendo, porque todos sabemos que las luchas sociales demandan energía, demandan esfuerzo, demandan tiempo, y no podemos estar todo el tiempo haciendo un paro, una movilización del tamaño del 21, porque la gente se cansa, olvida porque está, y aparte muchos colegas, y esto hay que decirlo, que ahí vinieron muchos colegas de provincia, de privados, que les afecta directa e indirectamente, tuvieron que faltar al trabajo, fueron sancionados por defender el derecho a toda la población. A nosotros nos pasó, y siempre lo cuento, que antes de romper el cerco, no, más allá de los medios que nos acompañaron desde el principio, son los medios comunitarios, independientes, estar en el colectivo, pedir permiso al chofer para contarle a los pasajeros lo que estaba sucediendo. Esto se le ocurrió a una compañera, creo que de nombre Cintia, de un privado, si le mando un saludo, porque uno no se tiene que hacer cargo de lo que no hizo, pero yo también lo he hecho, pero la primera fue ella. Y me tenía una vergüenza, pero temblaba con una alegría de poder contar esto y encontrar que mucha gente apoyaba, muchos colegas que venían de los hospitales del Zona Sur, que famoso 5x1, ¿sí? También mandamos uno de los compañeros de allá. Cuando suben al colectivo, todos disfrazados, vestidos con el ambo, que no es común nosotros salir con la ropa de trabajo, porque hay cuestiones legales, higiénicas y legales. Comentarle al colectivo lo que pasaba y la gente del colectivo nos apoyaba. Entonces es como que uno se da cuenta, espera, estamos luchando por algo correcto, que no es poca cosa, y más en un colectivo como el de enfermería, que históricamente le han dicho, vos no tenés que hacer política, quédate en el office y atende pacientes. Cuando la salud sabemos que es política, todo es política. Y la salud en primer lugar, porque es la vida sobre de las personas. Sobre todo cuando nos falta. Totalmente. No, eso quiero recalcar lo que dice el compañero, que es el apoyo de la sociedad. La verdad que cuando le comentamos nuestra problemática a la gente, al pueblo, se solidariza con nosotros. La verdad lo entiende y dice que sí, la verdad que sí, te tenés que expresar. Esa es la realidad. Te tenés que expresar, tenés que marchar. Tenemos que pelear por nuestros derechos, porque al fin y al cabo estamos defendiendo no solo nuestros derechos, sino los de la comunidad, los del pueblo. Exactamente. Porque sin enfermería no hay salud pública. Exactamente. Y no sé, como les comentaba previamente, ahora para el G20 hay un comunicado, si hay alerta roja, estamos todos los enfermeros afectados. O sea, ahora sí nos necesitan, somos profesionales y tenemos que participar. Y cuando no nos necesitan, cuando hay que poner la plata, sinceramente, nos desconocen y nos niegan. Claro. O sea, es una hipocresía tan grande. Sí, un cinismo que caracteriza todo. Ay, a mí me encantó en la última marcha el cantito ese que tan insistentemente gritaban. Que era algo así como la reta, no te vayas a enfermar. Si te llegas a enfermar, que te cuide tu mamá. Pero era. Sí, sí, pero sí. ¿Cómo se extendió eso? Sí. La realidad es esa. Estamos en disgusto con el gobierno de la ciudad por las paritarias bajas, por este manoseo, este maltrato. Por la pérdida, es una pérdida, en realidad nunca tuvimos este derecho, pero ante el no reconocimiento, la negación y el cinismo con el que se expresan. Como les dice, hay un video que circula por los medios de WhatsApp donde él está hablando en una plaza a la comunidad y le está mintiendo a la comunidad. Uh-huh. Le miente totalmente al pueblo. Todo el tiempo. Están, te arde el corazón, te saca, claro, te da una bronca. Y con las cosas más importantes para la gente, para la población, que es la salud, la educación, son las cosas vitales. Sí, yo quiero retomar algo que señalan ustedes que es real, ¿no? ¿Sí? Yo creo que estos tipos de gobiernos, no pongamos derecha, ¿no? Porque a veces uno no sabe si es derecha o izquierda, porque dicen una cosa y después hacen otra, si en las políticas del día se ven. Siempre impactan en tres cosas que son elementales. Hoy justo venía para qué pensaba eso, que es la cultura, la educación y la salud. Y tiene una lógica, ¿no? La cultura, si yo destruyo tu identidad, es más fácil colonizarte. Si yo te hago tonto al no educarte, al no ser crítico, es más fácil colonizarte. Y si yo te enfermo, es más fácil hacer lo que yo quiero. Exactamente, te paralizo. Exactamente, es prácticamente lo que se está tratando de hacer. Así es. Sí, lo sintetizás muy claramente. Sí, es un plan, además, está claramente es un plan, está todo relacionado. Y bueno, me parece que es importantísimo llegar a la gente, ¿no? Estas cosas como hace esta compañera, me parece que hay que multiplicarlos porque es la forma que es la única forma, ¿no? Después los canales mediáticos están cerrados. Está muy cerrado, por eso quería preguntarle a alguno de ustedes, para los que están escuchando, amigos y oyentas, que quieren saber las actividades de ustedes, ¿dónde las pueden encontrar y ver y fijarse? ¿Tienen alguna página? Algún. Mira, en este momento la próxima actividad más pronta es el abrazo simbólico a la Cecilia Grierson, mañana 28 a las 15 horas, que nosotros vamos a estar, varios colegas. ¿Lugar? En la Escuela Cecilia Grierson está ahí en. Sobre la calle Ambrosetti, a la vuelta del Hospital Durán. Está en la misma manzana del Hospital Durán. Ambrosetti 678, si no recuerdo mal la. Ambrosetti más o menos al 600. Sí. ¿Y dónde era el antiguo Hospital Naval? Cerca, el Naval está del otro lado del parque. No, el antiguo. Ah, el antiguo. No sé. Que se lo anexaron al Durán, todo eso. No sabía. Sí. Bueno, entonces mañana, sí, algo más, ¿a qué hora? Repitamos así. A las 15 horas va a ser el abrazo de Cecilia Grierson, que es para defender lo que está pasando, que hablamos anteriormente. Y después el 5 de diciembre vamos a movilizarnos nuevamente, ¿sí? La legislatura primero y después al Ministerio de Salud, ¿sí? El horario lo vamos a confirmar después de una asamblea, ¿sí? Ajá, muy bien. Y bueno, y continuar visibilizando esto, continuar en la lucha. Creemos que es importante cuidar la salud de todos, porque nosotros decíamos y sostenemos que incluso aquellos que están en contra nuestro, también salimos a cuidarlos a ellos, porque en definitiva a todos, es eso. Exactamente. Porque ante un hecho, por ejemplo, aunque tengas tu prepaga, aunque te pagues tu salud privada, si tenés un accidente de tránsito vas a caer al hospital. Bueno, público, le pasó a Amadeo, este Amadeo, que es uno de los especímenes más recalcitrantes, tuvo un ataque de asma en la ruta y lo atendió un médico que creo que estaba despedido y lo salvó. ¿Viste? No tenía salvación, lo salvó ahí totalmente de emergencia. Sí, hasta un ataque esa de suerte. Asma podés morir tranquilamente. Sí, claro. Y lo que tiene en contra esto también, que todo profesional que trabaja en el hospital público trabaja también en el hospital privado. Claro. O sea, todo el que trabaja en el hospital privado se formó en el hospital público. Se formó público. En el hospital público. También lo que tiene el gobierno de la ciudad es la mayoría son hospitales, todos son hospitales de escuela donde todos nos formamos, donde vemos cosas que no se ven en ningún otro lado. Es un campo de práctica muy amplio y lo quieren reducir. Esto es una catástrofe. Claro, yo lo que quiero agregar esto, pero hay un parangón con lo que pasa en Brasil. El presidente electo Bolsonaro ha comentado que él no quiere que los enfermeros cubanos estén en Brasil. Por lo tanto, han tenido que emigrar a Cuba una cantidad, no me acuerdo honestamente la cantidad, pero muy grande, que estaban trabajando en lugares de la selva con los indígenas, los lugares con la gente más pobre y todo eso. Bueno, y no le importa absolutamente nada de que esa gente va a quedar sin esa atención de enfermería. Y bueno, tiene un parangón con esta situación, que se quiere acá rebajar el nivel de la enfermería, porque de última no importa la salud del pueblo. Eso es el asunto. Es lo que estaba planteando el compañero. Y hay que rebajar los gastos. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Igual hay que recordar que hay muchos colegas médicos y no médicos que acompañan la lucha nuestra, que nos reconocen como miembros del equipo interdisciplinario de salud. Eso es otra cosa importante también, porque también han recalcarlo. Siempre históricamente intentado una división clasista, ¿no? En todos lados, pero también reproducida a nivel del hospital, ¿no? De la jerarquía. Sí, el médico, el otro está en otro estatus, ¿no? Sí, también hay que romperlo. No, es que literalmente, o sea, lo que nos pasa es que que alguien nos diga en la cara que no somos profesionales. Que alguien tenga los huevos de decirnos, ovarios de decirnos que no somos profesionales. Él y yo somos enfermeros, licenciados en enfermería, 5 años capacitándose, tenemos una especialidad en cuidados críticos de emergencia, 3 años más, 8 años. Estamos haciendo maestrías también y llevamos por 9 años estudiando, y que me digan que no soy profesional, que el gobierno de la ciudad no me reconozca como un profesional, que piense que soy un personal administrativo. Realmente. Que esté secuestrado por un sindicato que no me representa. Sí, es muy indignante. Sí. Es muy indignante. Claro, es como un juego de pinzas, ¿no? Porque el gobierno saca esa ley delegitimando y, digamos, cambiando las condiciones laborales, como dijo alguna de las enfermeras con las que charlamos en la marcha, es lisa y llanamente la flexibilización laboral en el hospital. Sí. ¿No? Y ese, por un lado, eso, y por otro lado, los gremios a los cuales se aporta. Sí. Entonces, bueno, eso creo que es un acicate para ese levantamiento, ¿no? Sí, el levantamiento viene a raíz de esto. Yo creo que la gota que llenó este vaso fue justamente que iban a hacer una actualización. ¿Quién iba a entrar en la carrera profesional? Y se volvieron a olvidar de nosotros. Por los pasillos se comenta que fue un trato entre SUTEC, AMM y los legisladores del PRO, que se olvidaron que después van a ser atendidos por nosotros. Y fue como la gota derramó el vaso, donde el colectivo de enfermería dijo, bueno, hasta acá llegamos. Sí, es más, hay una entrevista radial al legislador Acevedo, ¿no? Sí, Acevedo. Al legislador Acevedo, donde él dice que tuvo presiones de SUTEC.

linda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Bueno, me presento, Facundo Reyes, licenciado en enfermería. Yo convoco para para mañana, miércoles 28 de noviembre, un abrazo simbólico. A las 3 de la tarde, a la Cecilia Arierson, uno de los primeros hospitales de escuelas de enfermería, propia de enfermería municipal, que lo que quiere ahora este gobierno es disminuir la currícula, generar mano de obra barata, precarizada y destruir el sistema de salud público. Eso es lo que realmente quiere este gobierno. Y vamos en defensa de la escuela pública, de la educación pública y de la salud pública. Mi nombre es Sebastián Díaz, soy licenciado en enfermería. Dentro de esta lucha que estamos llevando los colegas sanitarios, invitamos a la población el 5 de diciembre a acompañarnos, a seguir defendiendo a los que te cuidan cada día, que ayudes a cuidar a los que te están cuidando. Hay una nueva carrera profesional impuesta por el jefe de gobierno, por el Poder Ejecutivo y la ministra Bu, que desconoce a los licenciados en enfermería, a los licenciados en bioimagen y a los licenciados en instrumentación quirúrgica y nos dice que no somos profesionales, que somos administrativos. Sobre eso estamos tratando de defenderte a vos, que el día de mañana nos vas a necesitar, y es por eso que estamos convocando a toda la población que nos acompañe en esta movilización. Desde ya agradecemos que compartan estos mensajes y nosotros nunca nos olvidamos de los que cuidamos, así que te pedimos que no te olvides de nosotros. Y un saludo final, muchas gracias a la radio comunitaria que nos permite romper el cerco mediático que está protegiendo a la Reta. Me salí el apodo, pero no da para decirlo, pero muchas gracias compañeras que nos permiten este espacio para divulgar este mensaje, que es para cuidar a la sociedad y al pueblo argentino. Bueno, me pliego también a que soy... refiere mi colega, gracias a estos medios independientes que permite que la otra verdad que nos quieren tapar los mismos de siempre lleguen a sus oídos, a sus casas, y el poder comunitario es lo único que nos va a defender ante los intereses espurios de algunos que venden a su propio pueblo por algunas monedas. Quería preguntarles cómo explican ustedes que haya sido posible esta movilización tan fuerte que hemos visto en Buenos Aires y en otras provincias también. El 21 se dio, yo creo que por una efervescencia de todo el movimiento de enfermería, utilizamos lo que teníamos a disposición, que son los nuevos medios de comunicación alternativos, ¿sí? y creo que hubo un sentimiento en común de muchos colegas de decir, bueno, hasta acá llegamos con el manoseo de los mismos de siempre, es hora de reconocernos como un actor político y tenemos que defender la salud, porque todo enfermero cuando elige cuidar a otra persona está haciendo un acto revolucionario, y en este mundo individualista creo que no hay nada más revolucionario que ponerse en los zapatos del otro y elegir cuidarlo, educarlo o enseñarle cualquier cosa. Creo que parte de tu pregunta se responde con eso. Dijimos basta, tiene que ver también el surgimiento del feminismo. Recordemos que en la fuerza laboral de enfermería el 80% son mujeres, y toda esta ola verde de una u otra manera también contagió, hizo parte en esta marea blanca que hace que poco a poco estemos ganando ese espacio, estemos mostrando lo que está sucediendo en la salud y que de a poco más gente se concientice y se dé cuenta de lo importante que es defender los espacios públicos. Radiosemilla.com.ar. Estoy cansado, pero no vencido. Anestesiado, pero no dormido. Estoy conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. radiosemilla.com.ar. Seguimos, programa Trabajadores por Radio Semilla. Parece que tengo el audio un poquito fuerte, ¿o no? Estoy un poco demasiado cerca. Bueno, como comentábamos al principio, esta semana muy movida. Ayer estuvimos en la marcha por el 25 de noviembre, que se celebró el 26, que es la marcha que se celebra a nivel mundial y fundamentalmente latinoamericano, contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y la negrita, ¿te acordás, negrita, por qué es? ¿Por qué se elige el 25? Ah, claro, sí. Porque, bueno, en la República Dominicana, cuando estaba el dictador Trujillo, en esa era de dictadores que tuvo América Latina, antes de los otros dictadores, ¿no? O sea, porque hay una seguidilla, la América Latina tan castigada, ¿no? Bueno, cuando estaba Trujillo, un emblema del dictador, estas tres hermanas Mirabal, que eran esposas de también de otros compañeros que militantes antidictatoriales en ese momento, bueno, ellas también participaban. Una de ellas creo que no tanto, pero en ocasión de que van a ver a sus familiares presos, las secuestran y las matan, ¿no?, a las tres. Entonces, bueno, ese día histórico, que en realidad resume la lucha antidictatorial, se une a la violencia contra la mujer y entonces se declara por eso, en homenaje a ellas, a estas tres mujeres secuestradas, se declara el día contra la violencia contra la mujer, que fue ayer, ¿no? Que fue, se celebró ayer. El domingo, pero ayer fue cuando se hizo la movilización. Ayer fue, claro. Así es. Y estuvimos, bueno, ahí en la marcha y les preguntamos, hicimos siempre notas a las participantes con una, digamos así, connotación algo distinta, porque no todas las mujeres participantes el día de ayer sabían la mala noticia que había caído como bofetada al movimiento feminista, que era como a los femicidas que mataron a Lucía Pérez, que los dejaron libres, digamos que a un par les dieron 8 años, pero no por... Sí, bueno, esa fue la sentencia que pueden ejecutarla donde ellos quieran, pero no fue por femicidio, sino que fue por droga. Los jueces dicen que no hubo pruebas de femicidio. Entonces, la marcha, la mayoría de la marcha no sabía eso, ¿no? Así que, bueno, después vamos a comentar un poco sobre esa situación tan terriblemente dolorosa, tan siniestra, esta justicia patriarcal. Pero antes de eso, ¿qué les parece si escuchamos a las voces de las compañeras? Bueno, mi nombre es Mariana, me dice la negrita, soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, es un día muy importante hoy, es un día de lucha, sobre todo después de la sentencia que se dio en Mar del Plata con el femicidio de Lucía Pérez. Realmente estamos indignadas porque la justicia patriarcal, misógina y machista realmente siempre da la nota, ¿no? Y obviamente no nos vamos a conformar con esa sentencia, sino que vamos a seguir peleando por Lucía y por todas las mujeres asesinadas, los diferentes femicidios durante el año y también todas las diferentes violencias que sufrimos a nivel económico en este contexto social y político. Arriba el feminismo. Que va a vencer, que va a vencer. Bueno, somos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos acá manifestándonos en el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, porque, bueno, sabemos la cantidad de femicidios, cerca de 300 femicidios que hay todos los años en Argentina, y creemos que las muertes por aborto clandestino son femicidios que comete el Estado, porque son muertes que se podrían evitar con la legalización del aborto, proveyendo una interrupción del embarazo segura.

Hola, buenas tardes, soy Romina, pertenezco a la agrupación de Izquierda Socialista Isadora, soy también docente, soy maestra de educación especial, trabajo como maestra de inclusión en las escuelas secundarias, donde la violencia de género se ve día tras día, desde adolescentes que se cargan, que se hacen bullying, desde relaciones de novios tóxicas, donde la violencia circula, donde los embarazos que no son deseados por parte de las chicas llegan y están obligados a seguir adelante, donde cuando las chicas son violadas por sus propias familias o por otras personas cercanas a la familia, no le hacen los abortos como el artículo 86 del Código Civil lo dictamina, ¿no es cierto? Las chicas sufren de constante acoso en la calle, en los colectivos, en los trenes, en las paradas, tienen miedo de salir solas, son perseguidas por autos que no tienen patentes cerca de la escuela, hacemos denuncias, o sea, realmente la juventud y las mujeres estamos abandonadas por este sistema patriarcal y machista, que por supuesto, como en todas las fechas importantes feministas, venimos a las calles a reclamarle al gobierno políticamente presupuesto para la ley 26.485, para la ESI en todas las escuelas, para que todos nos sepamos cuidar, todos también, los chicos disidentes, las chicas disidentes también sufren de violencia machista, lamentablemente por estar fuera del sistema normativo, ¿no es cierto?, que nos dictamina un rol como ciudadanos en la sociedad. Así que bueno, siempre con la fuerza, con la unidad de todas las mujeres juntas en la calle, como en el encuentro y como en cada marcha. Así que feliz de compartir esto con ustedes. Radiosemilla.com.ar. Bueno, seguimos en Radio Semilla, programa Trabajadores en el cuarto piso a la izquierda de IMPA. Bueno, escuchamos recién las voces de estas compañeras y les preguntamos a los chicos que tenemos acá de invitados qué les parece. Evidentemente estaba atravesado por esta noticia que no todas sabían, que era la resolución. A mí me gustaría nombrar quiénes son esos jueces, porque la verdad que no puede quedar impune y no podemos dejar de olvidarnos quiénes son. Los jueces son Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, quienes absolvieron a Farías, a Ofidani y Maciel, que eran los tres que estaban detenidos por el femicidio. Y bueno, como decíamos antes, solo 8 años, y no por causa de femicidio, sino que por droga. Sí, y uno de ellos queda en libertad, sí, completa, directamente. Completa. Y aparte, por femicidio, les tiene que tocar perpetua. Y en vez de perpetua, le dan 8 años por droga, que después, por buen comportamiento, a los 4 estás afuera. Así es. Bueno, en el día de hoy, muchísimas, yo diría que todos, porque hay tantos movimientos de mujeres feministas, agrupaciones y demás, rápidamente sacaron una declaración que no quiero leerla porque es muy... muy larga, pero que termina diciendo no olvidamos, no perdonamos, evidentemente, contra la revancha misógina de la justicia patriarcal, colonial y racista. A Lucía Pérez la mataron 2 veces, la primera los ejecutores directos, la segunda quienes los absolvieron, y así negaron que 2 adultos que suministran cocaína para someter a un adolescente son responsables de abuso y femicidio. Hay que recordar, sí, que aparte del abuso, el terrible abuso, la empalaron y todo a esta chica. 16 años recordamos que tenía. Así que fue terrible, terrible eso en Mar del Plata. Y otra cosa, otro hecho, digamos, por eso decíamos antes que fue un abofetada, un movimiento feminista, porque después de ese hecho, el año pasado, perdón, en el 2016, no el año pasado, dio origen, digamos, la respuesta de las mujeres frente a ese hecho fue dar origen al primer paro de mujeres que hubo. Y sin embargo, es evidente que la pelea es durísima y que, bueno, que demanda muchísima más organización y más fuerza, ¿no? Porque además de toda la legislación, el machismo, etcétera, hay una justicia patriarcal siniestra que no, Y bueno, pero no hay que dar tregua, porque como decimos nosotros, y de la niñita o niñito no se decía, el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer. Hay que tirarlo, María, hay que tirarlo. Y bueno, porque nunca lo vamos a tirar. Se cae nada solo. A propósito del 2001, había que tirarlo, ¿no? Bueno, ¿y algún comentario tienen acá nuestros amigos varones? No, completamente de acuerdo con sus opiniones. Hay que destruir, sacar este sistema patriarcal, xenófobo, fascista, racista. Nosotros que lo vimos, vos te acordás cuando fuimos a Brasil, el caso de Mariel, la compañera Mariel de Brasil, sí. Fue algo que fue atroz para nosotros que lo vivimos en Brasil, todo lo que fue Ustedes estaban ahí. En la época de Lula preso, todo eso. Y el caso de Mariel fue indignante, y que la sociedad no haya quedado. No es que no reaccionó, los medios de comunicación lo taparon, no, ella tuvo la culpa. Y que suceda ahora esto también acá, o sea, que continúen. Sí. Yo el otro día me ponía a pensar, ¿hace cuándo fue que la mujer empieza a votar? 80, ya pasaron 80, 40 años. En Brasil hace 110 años que los negros son dejan de ser esclavos. Hay que terminar con este sistema que todavía realmente tiene esas raíces, todavía de 1800, o sea. Pasaron más de 100 años y todavía continúan con un sistema retrógrado. Retrógrado, y quieren además volver, reinstalar cosas que parecía, digamos, que ya. Con personajes como Bolsonaro, Macri. Que Bolsonaro ha dicho que los negros no sirven ni para reproducirse. Bueno, además está cada vez. A mí me suena un poco a lo que decía Sarmiento en el Facundo, ¿no? Respecto a nuestros gauchos. Sí, ¿no? Yo creo que no es casual, pero también soy un poco optimista. Hay oscuridad en el mundo, no hay este odio inoculado, sí, pero todos sabemos que el odio tiene una duración. El ser humano, por naturaleza, no odia. El odio no está en ningún animal, está inoculado. Y también hay mucha luz, hay mucha gente que no lo ve así. Y entre más luz hay, más se nota la oscuridad, ¿no? Y creo que eso nos tiene que dejar esto en claro. Yo creo que hay muchísimos varones que, igual que Facundo, que igual que yo, piensan que cualquier tipo de acto de violencia sobre una mujer está totalmente mal, porque no es normal, no es sano, más allá que haya habido culturas o poderes que han tratado de meter esa idea. Y como señalaba el pequeño, ¿no? Se va a caer, y somos todos componentes claves para que eso se caiga más temprano que tarde, y yo creo que estamos en ese camino ahora. Mientras tanto, hay que seguir luchando, hay que acompañar la lucha de las mujeres y de todos los colectivos que están movilizándose. Porque juntos somos más, no somos minoría. Juntos somos más, sí. Bueno, pero las noticias malas en el programa de hoy desgraciadamente no terminan. Ustedes han sido, digamos, un poco, un poco la luz en esta maraña, ¿no? Porque este movimiento tan interesante que ha comenzado, la verdad que da mucho ánimo, es muy. Así es. María también tenía una noticia alentadora en el día de hoy. Sí. Que se reflejaba de los medios de prensa, Telam. Nos la mandaron los compañeros de Telam, que bueno, ellos dicen que el programa de despidos de la agencia Telam ha sufrido un nuevo traspié en la justicia, porque ahora hay 17 compañeras y compañeros ilegalmente despedidos el día 26 de junio de 2018, que han sido reincorporados por un fallo del juez Ricardo Tatarsky del Juzgado Nacional de Trabajo número 22, a raíz de una acción cautelar autónoma presentada por el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Los compañeros alcanzados son, bueno, dan los nombres de todos ellos, son 17, y la justicia una vez más volvió a considerar que es ilegal despedir en la Argentina en forma masiva. En el caso de Telam, al 40.35% habían despedido sin realizar un procedimiento preventivo de crisis en forma previa. A falta de tal requisito, el magistrado ordenó las reincorporaciones y el pago de los salarios caídos. De este modo, son más de 280 los trabajadoras y trabajadores reincorporados por la justicia de los 357 que había ordenado el exministro Hernán Lombardi. Mientras tanto, el trámite de apelación de las cautelares ya resuelta con anterioridad, continúa transitando su curso natural a la espera de una sentencia definitiva por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto lo manda la Comisión Gremial Interna de TELAN, perteneciente al CIPREVA. Bueno, esa era una buena que mantenemos tenía hacia el final que nosotros queremos, pero desgraciadamente para el final no quedó otra, que tiene un aspecto, digamos así, sombrío, pero tiene además otro aspecto, que es el movimiento de los mapuches en el sur y de los pueblos originarios en general, que si bien han recibido palos por todas partes, también está, denota en los últimos tiempos que es un sector que se está organizando y está peleando por su territorio. Esa también es la otra pata. Y ustedes se recordarán, ayer en Bariloche hubo una actividad recordando que hace un año y pidiendo justicia por Rafael Nahuel, y en el marco de esa actividad, bueno, se llevaron presos a 6 mapuche. A 2 como mínimo los liberaron, no sé los otros 4 todavía. Bueno, poquitas horas de... poquito tiempo antes de que se llevaran preso a estas mapuches, unos compañeros de la red hicieron una nota con dos mujeres. Los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Así es, María. Y nos pareció muy interesante, pasar esa nota, bueno, por ese hecho y también por darle cabida, por supuesto, en nuestra radio a la denuncia de esa golpiza generalizada que está dando con mayor énfasis el gobierno en el último tiempo para tener la casa limpia frente a las visitas que tendremos en pocos días aquí, ¿no? Y bueno, estas dos compañeras son Elizabeth Loncopán y Mirta Curruinca. Elizabeth es la vocera de Lautaro González y Mirta es su madre. ¿Quién es? ¿Acuerdan ustedes quién es Lautaro González? Curruinca. Cuando matan a Nahuel, lo bajan del cerro dos de sus compañeros. Ah, sí. Bueno, uno de ellos es Lautaro González, que está, entre comillas, prófugo, porque la justicia quiere judicializarlo por semejante... Por ser solidario. Por ser solidario con su... Bajarlo del cerro en ese estado. Y bueno, son parte de la misma comunidad, estaban pidiendo justicia, haciendo un acto por Rafael Nahuel, y esto es lo que decían estas dos mujeres que al muy poquito rato cayeron presas. Así que ahora la Gaby nos pone esta nota de compañero de la retaguardia. Este 25 de noviembre se cumplió un aniversario, el primero, de lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel. Y por lo tanto también se cumple un año, además de la impunidad de ese crimen que todavía... sigue impune. Se cumple también un año de la judicialización en paralelo que han sumado los dos integrantes de diferentes comunidades mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel desde la montaña intentando que recibiera asistencia para salvarle la vida. Estamos hablando de los casos de Lautaro González y de Fausto Jones Walla, que hoy están en una situación de no presentarse a la justicia justamente por esta judicialización sistemática a la que están siendo sometidos. Vamos a hablar con integrantes de la comunidad y vamos a hablar también con la mamá de Lautaro González Curruinca. Vamos a comenzar charlando aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos con Elizabeth Loncopán, que es la vocera de Lautaro González Curruinca. Elizabeth, bienvenida, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Mari Compuché, Mari Compulamien, Incheta Erezo de Loncopán, Cahuel Capán Pingén. Buenos días a todos. Primeramente agradecerle por la comunicación

Ellos en ningún momento en la causa judicial están imputados por tenencia de arma. Sus imputaciones son por usurpación y atentado al orden a la autoridad grabado por más de 3 personas. En ningún punto del expediente se encuentra ni siquiera visualizado ni probado a esta altura que por parte de la comunidad hubieron armas, hubieron algún otro tipo de resistencia que no fuera la de la defensa. Testimonio que le agradecemos a los compañeros de la retaguardia, luego va a continuar y nosotros aprovechamos para despedirnos. Les agradecemos muchísimo a estos compañeros enfermeros, que tengan mucha suerte, mucha fuerza, que sigan, y nos vemos en cualquier momento. Estamos a disposición de ustedes y de esa lucha. Y saludamos a todos los oyentes y oyentes para el próximo martes a las 19:30. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de haber participado y estar con ustedes, la verdad que fueron 2 horas muy agradables con ustedes, así que gracias, nada, compañeros. Muchas gracias. Lo mismo me aplico a lo que dice el colega, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su espacio para contar un poco lo que sucede, muy agradecidos y un placer haber estado acá con ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes, los esperamos de nuevo, ¿eh? Bueno, un abrazo, hasta pronto. Porque volvimos a hablar de una emboscada. Albatros disparó más de 100 veces sobre el grupo de comuneros que se encontraba a varios kilómetros del lugar que le correspondía cuidar y por el cual estaban como preventores